Entonces el equipo manizaleño, el equipo blanco, ya se prepara, se perfila pues para sus vacaciones y para volver en enero, el 3 de enero, a empezar con la jornada laboral y de trabajo. Vamos a hablar ya es a nivel del fútbol profesional colombiano, todo en general. Ayer entonces, este fin de semana hubo fútbol a la lata, por donde quisieran, por donde lo pasaran, había fútbol. Pero a nosotros nos interesa más el colombiano, obviamente. Ayer se jugó la última jornada de los octavos de final. La última jornada de los octavos de final, que por cierto dejó clasificado al Huila, haciendo una muy bonita presentación, una muy bonita campaña. El Atlético Huila, me parece, y para mí, como lo dije ayer, es el opcionado para ser el próximo campeón. Aunque el Medellín sea un equipo grande, aunque el Medellín sea poderoso, aunque el Medellín todo el mundo lo prefiera, para mí el Huila es el próximo campeón. Y si a mí me lo pregunta, el que me lo pregunte, Huila es el próximo campeón 2009 del torneo finalización. Allá estaremos el próximo miércoles desde el estadio Guillermo Plaza Salcid. Nos íbamos a quedar en este estadio, pero por problemas familiares nos tocó dirigirnos otra vez a Manizales y ya estaremos viajando nuevamente el martes en la noche hacia la ciudad de Neiva para disfrutar de esta finalísima que se va a llevar a cabo el miércoles a partir de las 8:15 de la noche, televisión abierta. Entonces vamos a hablar de lo que fue esta jornada de trabajo, la última, donde la mayoría de equipos se despidió, solo siguen dos, solo continúan dos, que es el Medellín y el Huila. A las 3:30 de la tarde arrancó la fecha, Medellín y Pereira. Estos dos equipos solamente jugaron por cumplir, el Medellín clasificado, Pereira eliminado, jugaron en el Atanasio Girardot, donde el Medellín empató 2-2 ante el equipo matecaña. Este juego, recordemos que era por cumplir, les decimos más que el Poderoso utilizó una nómina mixta, mientras el Pereira solo utilizó la suplencia y así fue capaz de empatar, ya que está guardando toda la pesada para el partido de la del próximo jueves, de la promoción, el decisivo para saber si el Pereira se queda en la A o baja a la B. El Medellín empezó ganando al minuto 20, Mosquera, que se ha convertido en figura de la cancha. Este Mosquera ha convertido, ha marcado y al minuto 20 metió el primer gol, marcó el primero. Luego Rivas al minuto 37 amplió la cuenta, terminó 2-0 la primera parte. El descuento llegó con el gol de Flores al minuto 78. Y cuando todos creíamos que de todos modos el Poderoso volvía a ganar, nuevamente llevaba los 3 puntos, terminaba como el favorito. Al minuto 91, ya finalizando, Lozano empató el cotejo, empató el compromiso. Lozano, también bonita actuación presentó este muchacho del Deportivo Pereira. Pereira tiene con qué, porque aunque estuviese utilizando toda la suplencia, veíamos que tuvieron varias llegadas, hubo una buena presentación en el estadio Atanasio Girardot. Lo lamentable, lo para lamentar, lo para llorar y para saber que no se cumple el juego blanco, es que en la entrada del estadio el juego se retrasó en media hora debido pues a que al jugador Arnold Palacios terminó agredido, terminó lesionado en el ingreso del estadio por las barras bravas de Medellín. Tiraron una piedra al bus donde ellos estaban y lamentablemente quedó lastimado el jugador Arnold Palacios, quien no pudo hacer presencia en el cotejo, en el juego que correspondía a la última jornada, a la última fecha. Lamentable, para analizar, para mirar qué vamos a hacer con esta gente que solo va a los estadios a agredir y a buscar pleitos y problemas. Sabemos que fue a la salida del estadio, pero por favor, ¿dónde están los señores agentes, la policía? Todo pues lo que cubre este estadio, nuevamente, es uno de los estadios donde resultan más agredidos, el estadio Atanasio Girardot. Hay que poner pilas en eso, pilas Medellín, pilas los agentes de allá, pilas. Hay que poner orden o si no estas cosas se nos complican. ¿Dónde queda el juego blanco? Ahí pues hay que hacer un análisis sobre esto. En el estadio de Cartagena, el estadio Jaime Morón, el Cartagena y el Junior empataron sin goles, sin anotaciones. Pues el visitante no fue capaz con el local, aunque tenía que ganar para asegurar su paso a una Copa Libertadores. De igual forma, se quedó con las llaves y el tiquete para ir a la Santander Libertadores de América 2010. Pues el Tolima no ganó. Sabíamos que donde Tolima ganara y el Junior empataba, entonces Tolima era el que iba a la Santander. Pero lamentablemente, como el Tolima perdió y el Junior empató, entonces Junior se fue directamente a la Santander y se ganó ahí las llaves. El Tiburón no contó con la presencia de Casanova, allí este señor no estuvo. Y el Real Cartagena tuvo dos bajas muy importantes, Jiménez y Sierra, figuras en el equipo cartagenero, grandes figuras. El arquero Adrián Verbia volvió a la titular del Junior, Adrián Verbia, figura también en la portería, en reemplazo de Didier Muñoz, que no hizo un buen trabajo este año, que no le fue muy bien en estos cotejos que presenció. Pero de igual forma, pues, felicitaciones para el Junior, que ya tiene de nuevo a su arquero, Adrián Verbia, que es el actual titular. Este partido hay que decir que no fue tan bueno, que no tuvo muchas llegadas, aunque era la última participación de ambos equipos en este torneo, se despidieron sin jugar bien al fútbol. No lo hicieron bien, no presentaron un buen juego, entonces hay que analizar, porque ahí se despidieron por cumplir, como dice, pero no porque de verdad lo sintieran, quisieran jugar ese partido. Se terminó el cotejo sin anotaciones, sin goles, donde creímos que de pronto Junior iba a tener y obtener un amplio marcador, lo cual no salió, lo cual no se dio. En otra plaza, algo que para llorar la gente del Medellín, hinchas del Nacional, Nacional ganó, pero no le alcanzó, no le alcanzó para clasificar, y el Tolima se quedó con las ganas de ir a una Libertadores, a una Santander Libertadores. Eso fue pues en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el Tolima no pudo ganarle al Nacional. Con una victoria se estuviera asegurando su paso a la Libertadores de América 2010. Empezó ganando el Tolima, y qué bien jugó, porque hay que decir que jugó mucho mejor que el rival, y lamentablemente le doblaron el partido, le marcaron dos goles, en cuestión de un minuto. En un minuto le definieron el partido, cosa que no le ayudó al Tolima. Eso fue el minuto 28, donde Vallejo marcó para el local el primer gol. Luego al minuto 33, Orozco amplió la cuenta y puso el 2-0. Resultado que se estaba llevando el equipo Pijaona Libertadores. Pero desafortunadamente, si el Nacional quería alguna opción, tenía que ganar. Y se puso las pilas. Hasta aquí al minuto 40, Moreno descontó para los verdes. Y se demoraron más en celebrar que en volver a anotar. Un minuto más tarde, volvió Moreno y puso la cuenta 2-2. La emoción siguió, las ganas del verde, las ganas del Tolima, querían seguir anotando. Y al minuto 65, el que casi no se vio, el señor Galván Rey, anotó el tercero para el Nacional, que le daba la victoria, y necesitaba que se empataran la plaza de Huila, en la plaza de Neiva, para que Nacional pasara, pero cosa que no sucedió. Esperaban noticias de Neiva, mejor dicho. Pero el Santa Fe, si perdía, Tolima si perdía, se estaba despidiendo de un cupo a la Santander. Y entonces presionó, y fue al minuto 82 cuando el conjunto de la visita, y entonces presionó, y al minuto 69 Perlaza empató el cotejo, y siguieron vivos. Tenían que hacer uno más para poder ir a las Libertadores. Pero al minuto 82, el conjunto de la visita, gracias a Giovanni Moreno nuevamente, se despidió de la Copa Libertadores, porque el Nacional al minuto 82 se puso a ganar y dejó por fuera al Tolima, que quedó llorando, triste, aburrido y descontento. Vamos a escuchar entonces el comercial y ya volvemos al combo deportivo con toda la información local, nacional e internacional.